¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Uy, qué bonito por ahí. Uy, un fantasma por allá lejos. Hola, Mónica Martínez, ¿cómo hola, vas? Hola, bien, Nico, súper, feliz tarde. Buen bien? Día en Bogotá, vamos a ver cómo está Cali y Medellín. Yo creo que también tienen buen clima. Sí. Por lo general, estas ciudades tienen buen clima. Raro en estos días de octubre, es muy extraño. Sí, es muy verdad, extraño, ¿no? Que ¿qué cosa? ¿Qué estés haciendo? Sí, que no esté tan... Así, ¿cómo vas, María Juliana? Hola, Correa. Nico, muy bien, ¿y tú? Es raro, porque octubre generalmente es el mes. Uy, sí. Nuestra vida que está a 10 u 11. Estamos a 12. A 12, perdón. Ah, sí, 12 de octubre. El cumpleaños de mi madre. ¡Ay, feliz cumpleaños! Bueno, muy bien. No los vas a poder escuchar porque está en México y montando un globo, pero todo bien. No la saludamos, sí. Listo. Ay, gran plan. Pero yo les cuento que ustedes fueron tan amables. No la saludamos, no. ¿Qué te iba a decir? No, es que en octubre, usualmente en estos días de octubre, incluso antes, más temprano, es como la segunda semana de octubre, comienzan las lluvias en el país. No, pero ¿qué más quiere? Las siempre ha sido así. En septiembre. Digo, pero siempre ha sido así. Comienzan las lluvias desde octubre, o sea, el calendario climático habla de octubre a diciembre. No, o sea, ¿duran ustedes la no vida? ¿Acuerdan? Sí, sí me acuerdo que en los Halloweens, exacto, chiquita, no podía salir a pedir dulces un montón porque estaba lloviendo. Rock al Parque, por ejemplo, cuando se hacía en octubre, ¿te acuerdas? Claro. Eso era lluvia con toda. Cancha de saltamontismo. Igual estamos a pocos días de Rock al Parque, ¿no? Noviembre. Exacto. Bueno, y diciembre, pero... Lo cambiaron varias veces de fecha. ¿Cuándo fue? ¿En marzo también lo pusieron? Picnic, sí. No era en octubre, en una época al principio, no, siempre no, ha sido siempre en abril. Fue marzo. Marzo o abril, sí. En abril. Sí, hola, Emilio, ¿qué más? Hola. ¿Cómo le ha ido? Supe que... Es que gritaste salud, desde el ascensor. Sí, supe que mi salud retumbó. Sí, sí, exacto. Así es. Sí, ¿no? Pues... Por eso llama la atención este clima por estos días de octubre. Oíste, Nico, te tengo una pregunta. Las que necesites así te respondo. Para echarte el agua. Dime. Es que Nico está usando gafas oscuras desde ayer por el tema... Bueno, desde ayer no. Desde ayer que está acá pues al aire, el lunes. Pero me imagino que toda la semana pasada también después de la operación. Sí. Pero ¿por qué cambiaste las gafas por el tapabocas? ¿Tener gafas oscuras me exime el tapabocas? Me hace absolutamente inmune, ¿sabías? ¡Wow! Me hace, o sea, completamente inmune. O sea, él dejó el tapabocas y lo cambió por las gafas oscuras, por las gafas. Estilo. Me siento más protegido. Pero, o sea, ¿es porque se te empañan? Que el tapabocas, no, el tapabocas nunca se me ha empañado, al menos no, en el tiempo gafas. En el que he estado. No, estas no sé, no, pues como son negras, no siento gran cállese un rato. Cosa turbia y tal. Yo desde el carro media hora oyéndolo en un solo de boca. No, hombre, pero ¿qué hacemos? ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Bien o qué? ¿Qué más, Jaime? ¿Bien o no? Linda, bien, bien. ¿Tú no has visto que ando sensei? Sí, no, estás tranqui. ¿Es verdad? Espectacular. ¿Nos encanta? Ay, pero las voy a clavar. Pero, no, pero tranquilo. Ok. Bueno, ¿qué más? ¿Bien o qué? ¿Qué ha habido? ¿Qué ha pasado? No, nada, hermano. Que pues... ¿Dónde está mi periódico El Tiempo? Es que eso no es para que lo lean por allá, hermanito. Hermanito. El tiempo se lo están choriciando. Es que el tiempo se acaba rápido. El tiempo mire, es una ilusión. Mire, y lo dejan allá abajo. El tiempo es dinero. No, es que antes me lo traían, me traían las revistas, pero no. Los tomaron tiempos han cambiado. El tiempo cambió. No, hay ninguna disculpa. Eran es que otras estaba, épocas. No, Orlando, el tiempo. El tiempo ha cambiado. Es que yo no sé. Es que y Orlando es el rey de decir mentiras. ¿Por qué, hombre? Uy, hermanito, es que loco. ¿Cómo que no es verdad? Solamente en los arepazos. Siempre es el explica único por qué no hizo una cosa. Es que estaba montando, ¿qué tiene que ver eso? Tiene 6 asistentes. 6. Ajá. Incluye. 2. Por un lado. 2, Nicolás está pendiente todo el día. Sí, porque estábamos, o sea, haciendo un montaje. Llega a las de una, 3, de una, no les pidan porque les da miedo. Es otra vaina. Estamos haciendo un montaje de una sección. No, pero eso no sección, justifica que no esté el tiempo acá. No va a justificar. Y no lo va a poner solo es por eso. Esa sección se va hasta el lunes. Ya huele al tiempo de mañana. Uno para que necesite el tiempo de hoy. Eso es el periódico de ayer. 6 de la mañana. Tema el día. ¿Qué mentira sostuviste hasta el final de una historia? Pues. Digamos que los oyentes hablen porque no les voy a dar paso a eso a ninguno porque terminan quemaditos. Tema del día, otra vez, Nico. ¿Qué mentira sostuviste hasta el final de una historia? La historia que se fue hasta el final fue cuando el hombre fue a la luna, como diría Mónica Martínez. ¡Oh, wow! ¡Que fuera! No, ¡sota, Nico! No, tranquilo. ¡Qué fuerte! Fuertes. Dice que fuera. 5-8. Sí. Hace 20 años me tiré la del servicio de un casino En bus me fui para un pueblo vecino y aparecí por la noche y dije, me dieron algo en un tinto y me robaron la plata. Ay, mijo, gracias a Dios no le hicieron nada, la plata se recupera. Decía mi abuela que me alcahueteaba todo. Uh-huh. Uy, nota. Vamos a ponerle 0-1. Un amigo iba a probar cariñosa por primera vez y me pidió que lo cubriera. ¿Cariñosa? ¿Qué es eso? Deja ver, deja que... El bobazo se arrepintió a último momento y le contó toda la novia. Ella me llamó preguntando por él y yo le dije que estábamos ebrios. Desde ese día ella me odia y yo sigo diciendo que no me acuerdo. Exacto, sostenga. Nota, Nico. 5-8. Pero muy mal por el amigo porque no le avisó. Claro, exacto. Tenía tres mujeres en mi vida al mismo tiempo. Uy. No, muy mal. 0-1. La cosa la diseñé tan bien que era el oficial con las tres ante la familia y amigas de ella. Pues me aburrí y las dejé, ahora estoy solo. Qué descanso, aguanté la mentira hasta el final, pero descansé mental y financieramente. ¿Puedo poner la nota? Por favor. 0. No, 0-1, hombre. Bueno, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? No. Respeto a quienes les gusta la marihuana. Vicky Dávila. No, ¿cómo así? Sí, es que hay una discusión bien fuerte por eso, ¿no? No, pero yo no tengo ninguna discusión. Yo no quiero hablar de eso. Que fuma, fuma. El que no fuma, no fuma. Exacto, cada quien haga lo que quiera. No, pero es un poco porque algunos quieren legalizarla. Sí. Y pues otros dicen que cómo van a legalizar algo que hace daño. Y así. ¿Quién dijo eso? Es como un debate en redes sociales. Pues me han dicho que es bueno, pero la historia que se fue hasta el final fue cuando el hombre fue a la luna. Como diría Mónica Martínez, wow, qué fuera. Pero ya lo leíste. Bueno, es que lo quiero leer toda la noche. Bueno, no, tranquilo, hombre. Pero hazle cambios al en vez de fuera fuerte. No dice fuera, no. Yo no puedo cambiar lo que no está escrito. Ay, no, pero tú podrías cambiarlo. No, yo no cambio esas vainas. Bueno, ¿cómo van? Bien. 5-11, tendremos secciones. O es que mientras estuve haciendo la promoción, no pude saber qué pasaba. Tampoco era tan complicada. ¿Cómo? Perdóneme. Ya está. Impecablemente una producción. No, corrijan a Orlando de una vez. Extraordinaria. Por las disculpas. ¿Cuáles disculpas? Es que como estaba haciendo una promoción, el periódico no existía. ¿Qué es eso? La correcta. Una promoción extraordinaria. Ah, ni siquiera va. Ah, una sección nueva. Sí, pero no va hoy. Pero quedó muy buena. Es que que no vaya hoy no le quita lo bien hecha que quedó. Eso sí. Pero eso no interesa. A mí no me importa. Todos los días son iguales. Eso no niega esto con respecto a esto. Pero eso no, a mí no me interesa. Todos los días son iguales para mí. La promoción es buena. Puede que sea el lunes, gafas, o el martes, Andrea Bocelli, o el jueves. Peluqueó. Nunca va a ir. Ray Charles. ¿Qué? La promoción hasta que yo me recupere. Igual es muy buena. No, a mí no me interesa que no vaya. Es jamás. Buena. ¿Por qué? Por castigo, Orlando. A mí no me interesa que no vaya. Es buena. También. Pero ¿por qué es? Pero no es que Nicolás es un idiota. ¿Cómo? Él decía cuando usted no está ahora es un idiota. Ay, es mentira. Yo sé que es verdad. Jamás usamos esa palabra. Porque yo también palabra. He dicho que Orlando es un idiota. Pero jamás eso no nos quita que quedó magnífica, no la sección. ¿Sí o no, Orly? No, así seamos un par de imbéciles. Nunca hasta que Orlando acepte que la... Eso nunca va a cambiar, que quedó muy buena. Pero en presencia de ustedes... Puede que sea en un mes, en un año, en un siglo. Puede que nunca quedó, salga. O que nunca salga. Pero el día que usted esté... En la conciencia de Orlando y yo... Cuando estemos en el lecho de muerte, en diremos, nuestro lecho de muerte juntos. Está, exacto. Diciéndonos vamos que somos un con par de música, idiotas. Emilio. Listo, vamos entonces a comenzar con un clásico del 76. Esto fue un éxito de The Jackson. Sí, de hecho fue el primer éxito que tuvieron en un buen tiempo. Ellos se acababan de cambiar de disquera. Se pasaron de Motown Records a Epic Records y Philadelphia International, que fue una movida de soul muy importante. Y de hecho les tocó cambiarse el nombre, porque Motown se había quedado con el nombre anterior, que era The Jackson 5. Y esta canción fue número 6 en los Hot 100 de Billboard. Esto se llama Enjoy Yourself. Qué niño más majadero, qué niño más majadero, muchacho. En los originales, los majaderos. Aquellos cretinos que... pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad. Qué niño más majadero. Muchacho. Bueno, majaderos. ¿Ustedes qué opinan de un señor de 65 años que se sube a un árbol y pode el árbol? ¿Cómo, perdón? ¿Que haga qué? ¿Ustedes qué opinan de un señor de 60 años que se sube en un arnés y pode un árbol? Pues mucho teso con 60 años subirse a un árnol, ¿no? A mí me parece un imbécil. Es un peligro. A mí me parece un peligro, sí. ¿Qué es un peligro? ¿Ustedes qué opinan de él como señor? Un imbécil. Me parece que, no sé. Arriesgado. Hay que buscarle como un sudoku. Quiere nuevas aventuras. Otras cosas, ¿no? Un sudoku. Pero usted sí. Que es un cretino. No, pero tampoco o... sudoku. Pero pues no montarse a un árbol. Es que... Ay, me parece una nota. Se llama un tree no. Trimmer. Que pode, pero en ¿qué pode? Tierras abajo. Uno puede romper las matas, bajarlas y subirlas. Exacto. Y pegarlas con bond, con no sé qué. Con no. Super bond. Pregunto, ¿qué opinan de un señor de 60 años que se sube con un arnés a un árbol de 20 metros a podar matas? Muy arriesgado. Me parece peligroso. Es un imbécil. Pero bueno, ustedes lo ven como un ídolo. Me parece peligroso que haga eso a esa edad. ¿Y ustedes qué opinan que ese señor se caiga del árbol? Es que me dio un poco de risa porque estoy viendo una película fuerte que se llama, lo que sea, Dahmer. Y que caiga en una astilladora de madera. ¿Saben qué es eso? Ah, eso sí me parece. Él cae en la astilladora y la astilladora empieza a filetearlo. A filetearlo. Eso sí me parece una nota extraordinaria. No puede ser. Ahí cambia todo el panorama para mí. Me parece una gran nota. El tipo está en un árbol a 10 metros y se cae y una astilladora de madera que tienen abajo cae y empieza a filetear. No, claro. Empieza a sacar el delicatessen, por favor. Se empieza a sacar. No, pero claro. Claro. En los originales, el delicatessen. Para aquellos que gustan del cuchillo eléctrico y los pulposos cárnicos. Bienvenidos. Tenemos salchicha tipo pulpo, morcillas, lengua, génovas, cabano fresco, lomitos, riñones, jamón de cerdo, jamón de pierna, jamón de bola y... Kim Kardashian. ¡Wow! Buonasera, señorina, buonasera. ¿Está viendo lo mismo que yo, señor? Y Natalie Portman en persona ahí al ladito, ¿ah? No, pero eso es beef marrow. ¿Y eso qué es? Nah, eso es pura médula ternera. O sea, puro hueso. ¿Hey? Ah, pero qué carajo. Uy, eso me lo llevo yo. ¿Y el distinguido caballero va a llevar jeta también? No, vecino, tranquilo, deje así. Otra vez el problema de eso, que es Natalie Portman, me lo llevo yo. O sea, es una cultura de que es puras vacas. Eso me lo llevo yo, o sea, porque no, a ella me la llevo yo, ¿no? Pero es que está mal eso. Todo. El médula de ternera fue lo que dijo también. Sí, puro hueso. Sí, puro hueso. Dice. No, pero ¿por qué él dice eso? ¿Por qué no dice a ella me la llevo yo? Eso es como un poco de pulpa de lo que sea. Como un bien mostrenco. Bueno, trataron de identificar al personaje, no, pero ¿cómo lo identifica usted? La cuchillada que le pegó las. ¿Han visto una astilladora de madera? Me tocó verla. En no internet. Lo tengo tan claro. Es que cómo pasa funciona. Y filetea. Meten los troncos. Y salen filetes. Eso es como. ¿Usted se acuerda de esa película de los hermanos Coen? Creo que es Fargo. No, yo no me acuerdo. Al final. Que al final se ve a Steve Buscemi metiendo la pierna de un tipo. Uy, la estoy viendo. Qué salvaje. No es, pero eso no es una. Astilladora de madera. Es que es lateral. O sea, usted cae y pasan unas. Y empieza como. Así. No, y entra, pero el tipo no es de madera. Pinocho sería de madera, claro. Pero él es físico. Claro, él es pura ¿Qué carne. ¿Qué opinan de mi nota? Mejoró mucho al final, hueso. Le digo. Mejoró mucho al final. Era una nota que no le tenía como gran fe. Pero debo decir que el final. Bueno, ¿en dónde fue eso? Fue absolutamente inesperado. ¿Qué importa dónde fue, mi amor? Ay, no, pero yo te sí lo quiero digo. Saber si es gringo, en si es California. Inglés. Ah, es gringo. Ok. ¿Pero qué importa? No, ¿qué tal que sea la nacionalidad? Aquí en Santander? Bueno, imagínate. No, es lo mismo. Ahora no sé si aquí hay fileteadoras. Todas se las llevó el doctor Petro. Bueno, ¿qué vamos? ¿Estamos en qué? Estamos en lo... ¿Qué tal? Los majaderos. ¿Alguien tiene un majadero de esta altura? No, de ese calibre. No, de ese turmeque es imposible. Bueno, pues. Tema del día, hermano, ¿cuál es? El tema del día, ¿qué mentira sostuviste hasta el final de una historia? No soy capaz de hablarla, no me ventilo. Mi suegra un poco aterrada me criticaba porque yo me comía los mocos. Pero si eso no tiene nada de malo. Aduje. De esa forma se alimentaban los vikingos cuando los españoles les robaron sus alimentos y parte de los pesados tesoros, vieja. El trucha, Nikonota. No, ponerle 0-1. Cuando tuve una aventura con la prima de una exnovia y me puse de lambón a contarle a un supuesto amigo que se puso a contar mi secreto. Ah, pero, normal. Pero qué falta de códigos, hombre. Pero eso siempre pasa. Hasta el día de hoy me he mantenido firme con mi mentira porque tenemos un hijo en común. No. Y fue un escándalo. Le digo que es un 5-8. Por tramar a una doncella que conocí, resulté siendo taoísta, vegetariano y practicante de artes marciales. Este es un mago. No, siempre. Es un mago. No. Aguanté la mentira hasta el día que me dijo que solo podíamos copular para tener hijos porque no podíamos desperdiciar la energía sexual. Claro, se acaba ahí la mentira. Obvio, sigue chao. Congelado, no se le da nota. No, pero si es para un 5-8 es... ¡Congélalo otra vez! ¡Uy, se pudrió todo! En los originales... Ah, congelado. Pero es bueno. Pero la congelamos no ayer. Nada, porque aquí no hay producción. Muy bueno, chistoso no aparentar. Tres personas y no me dicen que Romero Wilson está congelado. Pero... Una larga temporada. No. Muy chistoso no aparentar algo para poder conquistar a alguien. Exacto. ¿Solo poder ser uno? Exacto. No, hermanito, Omar, hermanito. Déjalo. Claro. Esto es lo que soy. Solo yo que no hay. Tengo. Obvio, no hay más. Obvio. Que falta personalidad. Yo no digo nada. Pero ¿tú ya puso nota? Pero no me dijo que no se está puede congelado, calificar. ¿No? Se puede. Está congelado. No se puede. ¿Pusiste nota? No se congeló. ¿Te vas al...? Aunque yo le iba a poner un 5-8. No, pero usted... No, no digo, pues yo, o sea... Tú sí, no sabía, o sea, que había que esta gola, pero si no puedo congelado, seguir. Yo le pongo un 5-8. Pero es que no se puede. Ah, pero por eso entonces no le pongo nota. Mi ex andaba con 4 mujeres al tiempo. Me enteré por una infección y una llamada de una. Uh-huh. El tipo no tiene el mínimo de arrepentido. Sigue con 2 de ellas. Duré años en el psicólogo. La relación siempre fue una farsa. Hasta hubo hijos de ex medio. Con una de las mujeres fue traumático, no tánico. Uy, terrible esa historia, 5-8. Sí, terrible. La historia que se fue hasta el final fue cuando el hombre fue a la luna, como diría Mónica Martínez. Uy, qué fuerte. Lea bien, hermanito, escribe bien, Alberto. Uy, se pudrió todo, 5-4. 0-1. No, pero la historia es buena. Congélenlo. No, pero ¿cómo así? Ah, pero si puso que fuera. Los originales. ¿Puso que fuera? El congelador. Pero, perdón, yo no estoy bien de los ojos. Hay cosas en la vida que merecen hibernar una larga temporada. Quedan congelados Paula y Orlando, el señor Alberto Gou y el señor Romero Wilson. Y por favor, los vamos a meter 6 meses. No, pero ¿por qué, hombre? Porque yo quiero pasarla. En esa materia luego que nos saca canas a todos, en mi caso literatura francesa. Yo nunca estudié eso en la U, pero bueno. ¿No? Es una, me imagino que es una universidad francesa. No, yo sí. Hice un pequeño fraude en un informe de lectura. La profe me pilló, pero no tenía pruebas. Sostuve la mentira hasta que le salió la nota final. ¿Cuál fue esa materia que les dio duro a ustedes? Los periodistas no preguntan. Los no responden. No responden. Preguntan. La historia que se fue hasta el final fue cuando el hombre fue a la luna. Como diría Mónica Martínez, ¡wow! ¡Qué fuera! Congélenlo otra vez. No, pero ¿por ya vamos qué lo va a congelar, hombre? Esto, pero si ese man ya está... Me eterno. ¡Helao! ¡Helao! No, pero ¿cómo así? ¿Otra vez? Legalicen, congelador. Regulen. Chiqui Dávila. Ah, tú estás... Pero tranqui. Es que yo tengo que expulsarme de la sociedad periodística de Colombia. ¿Pero por qué, hombre? Es que no puedo más. ¿Con qué? ¿Con tanta bobada? ¿Por qué? Oye, le tengo otro que está ya haciendo citas, ¿no? ¿Cómo así? Yo sé que usted no lo quiere, pero ahorita le muestro por qué. Ay, no me diga que es el... No, está igual que nuestro amigo de las manos pequeñas. ¿El manichiquito? Sí. Uy, tuve una pelotera con mi cuñada. ¿Por el maní chiquito? Sí, porque yo dije que usted considera que era, que era muy sabiondo. Sí, ese sí que sabe tanto que... Vamos con música, Emilio. Listo, vamos con Charlie Puth y uno de sus sencillos más recientes. Esta canción salió a principios de este año. Esto se llama Light Switch. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, vamos con historias. Un juez de Texas sentenció al director de Los Angeles Angels, un equipo de béisbol. Le dijo, ¿sabe qué? Usted se equivocó. Él asombrado se puso a llorar. Uh-huh. Y le dijo, pero ¿sabe qué? No llore. Llore como hombre lo que usted no sabe defender como mujer. Le dijo el juez. ¿Le dijo así? Sí. Y él dijo, ¿pero por qué? Está llorando antes de tiempo. ¿Pero por qué, señor juez? Pues porque vas a ir a la cárcel 22 años. Ay. Y ahora sí le dijo, llore como hombre. Y se atacó a llorar. Uh-huh. Yo sé que estoy un poquito adornado. Tericito. Nicolasudo. Tericito. A Nicolás. Hombre, es que el tipo está involucrado en el asesinato de un pitcher del equipo Los Angeles Angels. Y pues se llama Tyler Skax. El señor Eric Kay, pues tiene una mínima condena de 20 años, pero le dijo el señor, ¿sabe qué? Vamos con dos más. ¿Y sabe qué? Hablemos en 15 años a ver si le doy de alguna manera una fianza. Uh-huh. El hombre, un hombre de buena familia, muy adinerado, muy importante, se atacó a llorar. Fue esposado. Sí. Y cumplirá 22 años de prisión por estar involucrado en matar a un pitcher de nombre, se me olvidó el nombre, Tyler Skax. Si quieren algo mejor, yo les voto. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Mónica. Bueno, el Papa Francisco, en una locución que estaba dando, el Sumo Pontífice criticó la actitud de los jóvenes hoy en día porque dicen que el teléfono les está atrofiando el deseo. ¿O no? Lo he dicho acá. ¿Cómo? Él dice que bombardear, que las redes sociales nos bombardean todo el tiempo de propuestas, donde nos dan, por supuesto, tenemos la máxima libertad de elegir lo que queremos, pero que eso de tener tantos proyectos, posibilidades, tenemos que ser exitosos, que eso nos ha causado pues miedo como realmente a saber lo que queremos y permitirnos valorar con calma lo que realmente queremos para nuestro futuro. Entonces él, improvisando en la catequesis que traía preparada, dijo que hay gente que vive en el momento sin pensar en el futuro ni valorar sus sueños o deseos. Y yo creo que tiene razón. Muy básico el Papa en ese pensamiento. No, pues, no, pero tiene razón. Es muy profundo, ¿cierto? Es el hombre. No, es que yo lo estoy dejando, pero digo que es muy básico. Es unas frases muy generales. Para llegar a los jóvenes, precisamente. Está pintando ahí. No, unos trapezoides. Hable, calvo. ¿Qué? Pero con nota. De ellos, ¿quién sabe? No, si no tiene fresco. No, tengo. Estoy en lo que está metido el presidente del Perú. Eso sí es un rollo importante. Pedro Castillo, que ha tenido unos problemas. Muy elegante él, en su estilo. Eso sí es divino. Mire, el que ha tenido unos problemas de gobernabilidad tremendos, pues la fiscalía de su país dijo, venga, qué pena con este señor, pero es que presuntamente lidera con algunos familiares una organización criminal que está destinada al direccionamiento de contratos para poder obtener ganancias. Uh-huh. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro Castillo en su defensa? Recordemos que la democracia del Perú ha venido muy maltrecha, han caído los últimos presidentes, los ha revocado el Senado, es decir, han tenido una cantidad de rollos. Y él está diciendo, no, esto es una nueva modalidad de golpe de Estado. O sea, ya estos golpes de Estado que están dando en Perú los están dando las instituciones judiciales. Lo que para muchos implica una intromisión del presidente en cuanto a la separación de poderes de un país, ¿no? Del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Dicen, el tipo se está metiendo en un lugar que puede ser peligroso. También dicen otros, es que lo de Castillo en su gobierno no es que haya sido brillante. Las marchas, las protestas, los problemas que hubo pues antes y después del COVID. Una cantidad de circunstancias que tenía que atravesar Pedro Castillo, que fue votado como una especie de liberación de la política tradicional en el Perú, pero que por ahora la apuesta parece que para algunos sectores no ha salido tan bien, sobre todo para aquellos que lo están acusando de hacer organizaciones en las que supuestamente estaría derrochando dineros públicos con su familia. Vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para Sade, que anunció hace poco que está trabajando en música nueva. Sería su primera música nueva en más de 10 años. Y vamos a recordar este clásico de ella del 85, del primer de su segundo álbum, Promise, esto que se llama Is It a Crime. Tema del día. Bueno, el tema del día. ¿Qué mentiras sostuviste hasta el final de una historia? Ayer fue la premiere de Hollywood Ends. Jamie Lee Curtis es más hembrota que Camilla Parker. Presupuesto 20, se esperan 100 millones, gracias. Menos mal no la cogió contra el virrey. ¿Por qué? No hablo de Orlando. En alguna ocasión, una amiguita de apartamento sin cocina se dejó encontrar mi número de celular del esposo. Él me llamó a confrontarme y me tocó hacerme pasar como el amigo gay de la dama. Me tocó sostener esa mentira durante un rato. No, Tani. Uy, bravo, 5-8. Llegó mi momento, dice Soy Jenny. A los 15 años, le dije a una amiga que si mi mamá la llamaba dijera que estaba en el baño y yo la llamaría cada hora para ver si había novedad. Eran los 90. Me fui a tomar con un amigo, se me olvidó llamar a mi amiga, llegué a la casa con tufo y mi mamá llamó furiosa a mi amiga y le dijo que le explicara lo que había pasado conmigo y mi amiga. Le respondió, ella está en el baño. Siempre le sostuve a mi mamá que ni llegué tomada ni le había dicho que estaba donde mi amiga. Muy largo, muy largo. Un poquito complejo de entender, ¿no? No, y muy flojo. 5-8. Yo estoy de acuerdo, le pondré un 5-7. Yo 0. Pues me acuerdo que alguna vez salí con una chica que me gustaba mucho y tuve el privilegio de tener una noche de pasión y falle. Y le dije, es la primera vez que me pasa. Pues la mentira la sostuvo hasta que la chica me dio otra oportunidad. Nico, nota. Vamos a ponerle 0-1. Muy bueno. Hola, Chief. De manera general, toda mi vida ha sido una mentira. Para que mi papá no me dejara por fuera del testamento, me casé y tuve dos hijos. Inmediatamente el hombre se fue. Me separé y comencé a granjerear sin ningún tipo de pudor. Nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. A mi exesposa siempre me mantuve en mi posición de fidelidad, aunque después de varios años me sigue preguntando y me mantengo firme que yo le fui 100% fiel y que ella fue la que me falló. Y seguiré hasta el final. Bueno. ¿Nota? Vamos a ponerle 0-1. Samira reacciona. Ah, bueno, ¿qué dijo? ¿La leo o no? No, no sé, pues usted es el que sabe traducir los tweets y demás. No. Sé. Carl Troller hace mucho mejores cortinas y voces que Orlando. Carl Troller debería volver. Orlando es un simple aficionado. No, Tanito. No, 0. 0-0. Sí, 0, sí. ¿Cero qué? 0. 0. Sí, nada, o sea. Un pésimo tweet. Pésimo. Mi suegra un poco aterrada, mi querido. Listo. Perfecto. Haré paso número 1. Ahora, Carl Troller es muy bueno. ¿Mejor que Orlando? Yo no voy a decir nada. O son panes. Es muy bueno. Cada uno en su estilo. En los originales, daré paso. ¡Entusiasmo! Un el primero es muy fácil. Donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Fotos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, ¿estamos listos? Sí. A ver. Hoy. Hey. A la tasa de ayer, es que la de hoy no me la sé. A la tasa de ayer que reguló hoy. Tasa representativa del mercado. La de ayer es con la que todas las transacciones de hoy se hicieron. Compra de tiquetes, compra de reservar hoteles, todo. A hoy. ¿cuántos euros oficialmente le entregan a uno por un dólar? ¿En casa de cambio? No, oficialmente. Ah, bueno. Me confundí. Sí, es que es un poco triquiño del dólar. ¿Cuáles? ¿Cuántos euros le entrega? Si tú entregas un dólar en el Banco de la República, ¿cuánto te entregan? Eso no es así que uno llega. No, pues no es tan fácil. La dicha. ¿No? El trámite no es así. Sí, por un dólar, ¿cuántos euros te entregan? Contraseñas, virus, pagos online, hackers, cookies, fraude, redes sociales. En este podcast vamos a darte respuesta a todas tus dudas sobre ciberseguridad, porque a mí también me pasa. A mí también me pasa. La ciberseguridad con Gemma Nierga, un podcast de CaixaBank. Sí, sí, mira. Pero lo que me parece a mí es que ustedes deben estar a la moda. ¿Cuántos días llevo hablando de esta vaina? No, yo no me acuerdo. ¿De que el euro está por debajo del dólar? Ah, pero eso no, es con cifras. Yo también lo he hablado, sin cifras. Pero si un dólar, pues debe ser menos que un dólar. No. Si el euro está por debajo del dólar, en un yo dólar le dan uno menos de un dólar. Claro. Sí, claro, menos obvio. Menos de un dólar, claro. María Juliana, 1.2. No. Vamos al purgatorio. Oye, qué tumbada la que te pegaron en esa casa de cambio. No es casa de cambio, Nicolás. Eso sí. No más casa de cambio. Qué tumbada te pegaron, ¿oíste? Orlando, 1.2. Pero si es que he dicho ya. Llevo 3 semanas diciendo que el euro está por debajo del dólar. ¿Lo he dicho? No, pero espérate, que falta la mía. ¿Ah, sí? No, pero lo he dicho. Sí, lo has dicho, sí, pero nos confundimos. El euro está por debajo del dólar, lo he dicho. Sí, claro. O sea, claro. Que si es un pero yo fui el primero en decirlo, pero... Da menos euros. O sea, tiene que ser menos de un dólar. Tiene que ser en centavos. Sí, sí, sí. Y lo había puesto así, lo taché. ¿Quién más? Creo. ¿Quién más hay? Venga, venga. ¿Pero quién más leído? ¿Hay? ¿Bien o no? Sobrado. Manejo capitales, cosas. Con esas gafas me toca cogerlo a pofetón. Mónica, 1.35. Pero euros. Cierto. O sea, tú das un dólar y te dan 1.35 euros. Por eso eres una persona totalmente incrédula. A ver, uno le dan de este programa uno y de un dólar las bases. Y le dan 1.35 euros, porque como el euro está un poquito más, ¿sí me entiendes? Más barato. Claro, entonces. Claro. Pero si uno dice. No, yo estoy también. Me o sea, yo en no, la cabeza, eso, o sea, se me va a estallar el cerebro. O sea, uno, mira cómo estás. Hola, te doy un se dólar. Dame un euro. Por esa explicación, le ponemos que menos el dólar dos. Claro. Dos menos por explicar eso. Uy, si pero te quedas callada, menos uno. Uy, y se coge el cráneo, No, es que yo no puedo más. O sea, imagínese yo todos los días diciéndole los mismos de que el dólar está más caro que el euro. Y por un dólar, pues el euro tiene que ser. Pero te dan más euros. Te dan más euros. Menos tres. No, más. Ya, me voy a callar, ya. Menos uno para Orlando y María Juliana, por favor. Otra. Ay, menos uno para mí, era un chiste. No, es que lo insististe dos veces. Los originales. No. Y por eso pelea la causa. La corrección. No, pues. Vamos a ver este cretinón. And when my wife tried to dice aquí 4.522. Claro. Yo voy con un euro al Banco de la República y me dan eso. No, pero no, esa no era la pregunta. Es con un dólar. Es con un dólar. Me muero la a pena. Este señor también dos punticos menos, pero ya. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? Pesos. Usted dijo, ¿y el Banco de la República de qué? Yo no dije. ¿De Estados nada, Unidos? No, usted dijo. Usted llega con un euro al Banco de la República y ¿cuánto le dan? En dólares. No. No, la pregunta era, llega con un dólar. ¿Y no le entregan cuántos euros? ¿Y le entregan cuántos euros? Sí, eso sí. Que todos estamos confundidos. Pero todos. No es un problema de nosotros, digo yo. No, yo sí les digo que de verdad. Ya me digo yo. Hoy, sí, creo si que uno va cuatro. Con un dólar, le entregan 0.97 euros. Claro, pero no al Banco de la República. Que eso hizo parte de la pregunta. Sí, tienes razón. Pero si él me dijo, es que es ¿qué tasa de cambio? Le dije, no, oficial. Oficial es el Banco de la República. Okay. ¿Quieres de verdad un puntico? No, menos? No, no. Listo. Entonces, ¿qué? No. Menos no. Dos. Ay, no. Nico y Mónica. Ay. Y menos uno Orlando y María Juliana. La pregunta fue demasiado. La conclusión es que todos estábamos muy confundidos. Pero es que usted no estuvo una semana y la semana pasada. Pero con Tuti. Por un euro, por un dólar, ¿cuántos euros te dan? 0.97, menos de un dólar. Te dan 97 centavos. Está devaluado el 3%. Pero. Bueno, ¿cómo queda el arepazo, María? Si quieren, no, nos ya quedamos sí está aquí bien. Dos días. Nicolás tiene menos 36 puntos. Mónica tiene menos 18. Yo tengo menos 15. Y Orlando tiene menos 5. ¿Nico cuánto? Menos 36. Menos 36. Pero si el señor tenía 33 ayer. Menos 34. Bueno, ¿y tú cuánto tienes? Menos 18. Mónica. Usted está bien, hermano. Yo voy divinamente. ¿Y tú? Menos 15. ¿Y usted? Menos 5. Bueno, Orlando tuvo solo un punto negativo. Listo, despegamos. Y eres nuestra salvación. O sea, te quiero decir. Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces con este sencillo que salió este año por una banda de disco, la Fatback Band, junto a Isabella Gordon. Esto se llama Brand New Day. Ay, mi pobre pantalón. ¿Cuánto vale una lavandería un pantalón? Todo depende del daño. No, es que la lavandería. Es un producto. Y el barrio de la ubicación. Ordinario. ¿El pantalón es ordinario? No, el producto es ordinario y le ponen tinta de colores. ¿Pero como qué producto? Ah, pero eso no, sí pues cae con los bubblegum. Pañito húmedo, así. Ah, un chiclecito. Babas, así. Bueno. Halloween Ends. Es la última versión que se hace de Halloween. Otra vez la lucha entre Laurie Strode y Michael Myers para tratar de cerrar este episodio de horror que comenzó el famoso director John Carpenter hace mucho tiempo. 1978 fue la primera película de Halloween. Bueno, y han pasado tantos años de esta historia de ficción. Jamie Lee, desafortunadamente, se volvió un varón. A mí me parece hermoso. A mí también, pero ya es un señor. No, tranquilo. Que tiene gafas, negocios. ¿Quién? Se hace carrera. No, hombre. Emil Cortis. Y sus pies son talla 46. Por lo cual, Emil Cortis, en otras palabras, es fluida. No, hombre, ah, sí, eso sí. Puede ser, ¿no? No creo. Totalmente fluida. Sí, claro. Actualmente, tal vez fue una sensación y una sensualidad una en su momento. Uh-huh. Pero hoy en día la siento fluida. Lo que dice la nota que me parece muy curioso es: Bye bye Halloween, hello to the Oscar buzz. O sea, si nominan a esta chica por esta película al Oscar, pues ahora sí, apaguemos y vámonos. Sí, raro. Nicolás. Bueno, hicieron una elección, ahora que estamos hablando, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, en un ranking que hacen cada año sobre los barrios más bonitos o más chéveres del mundo. Y entonces no me diga que La Cabrera en Bogotá quedó. ¿Usted hizo el listado? Dígamelo rápidamente. Número 5, Mile End. Barrio de Montreal, en Canadá. Lindo. El transporte, como si, como sa. Ridgewood, Nueva York. Divino. Es, sobre todo, muy bonito, ¿sabe qué es? Las losas de mármol al lado de las escaleras de los edificios. Es uno de sus grandes atractivos. O Village, que queda, ¿sabe dónde queda ese barrio? En Siem Reap, en Cambodia. Es correcto. Precios. Es un lindo barrio. Siem Reap, no, Siem Reap, creo. No, pero eso fue antes de Pol Pot. No, Nico. Siem Reap. Pero yo al final le hago una adormecida. Siga. Bueno, queda en Lisboa. Cais do Sodré. ¿Qué número? Número 2. Muchos cais. Y el número 1, Colonia Americana. Ciudad Guadalajara. País México. Es el barrio, de acuerdo a este México, listado. Los son muy bellos, muchos. El más chévere y más cool, porque así se llama la encuesta, del mundo. Mira. Sí, pero no quita la oportunidad para corregirlo por tantos errores. Bueno, pero empiece, por favor. Corrija. No, yo no explico. Pero pensé que iba a tirar otro. ¿Pero por qué lo están corrigiendo? Corrección. Por errores. Sí, en ¿cuál? RIP. Ah, por la pronunciación. Las losas. El no, transporte. Las losas sí es cierto. Richwood, si usted, mire, uno de los dichos más neoyorquinos que existen. ¿Qué parte de Nueva York es Richwood? Eres más brillante que las losas de Richwood. Voy a continuar ahora con una de las mejores voces que tuvo la música brasilera, el señor Emílio Santiago, que en paz descanse. Él hizo una serie de discos muy lindos de homenaje a los grandes clásicos de Brasil. Y esta serie se llamó Acuarela Brasileira. Y esto viene del volumen 7. Este es un medley de dos temas lindos. Aquí están por Emílio Santiago, Na Cadencia do Samba y El Ucho So. En los originales, El Mundo al Instante. ¿Sabe usted quién se parece? Al socio de Troller. Están igualitos, como Belfo, Arias. Eduardo Arias. Eduardo. Sí, todo es raro y no se baña ni nada. Ay, no digas eso. Hombre, yo lo digo. Lo siento. No, ¿cómo de nuevo? No. Hay un bofe ahí raro. Oh, hombre. Bueno, arrestaron 5 rusos y 8. 5 rusos y 3 ucranianos porque bombardearon un puente que vale 3.600 millones. A partir de eso, Putin ha tirado 100 misiles en Ucrania, que es la situación delicadísima, pues, que está el mundo, ¿no? Sí. Y es que Putin está descontrolado porque está perdiendo la guerra. Entonces, le dañaron un puente que comunica a Rusia con Crimea, un puente que costó 3.600 millones de dólares. Y el tipo agarró el otro día, lleva ya 100 misiles y ha matado como a 500 personas, no lo dice. Bueno, arrestaron a 8, 5 rusos. Estuve analizando un poquito las penalidades que podrían tener ellos. Y pues creo que va con filetazos. ¿Por qué? Pues los van a torturar un poco. ¿En serio? Y después a Siberia, pero yo creo una tortura suave. ¿O algo grado o alguna cosa así? ¿O? No, los torturan simplemente. ¿Usted acuerda la nota que dije de una cosa de... Sí, madera? De la fileteadora. No era fileteadora, era una... Sí, era una fileteadora de madera. No, una... Astilladora. Astilladora. ¡Ah! Parece que el último paso después de tratar de sacarles la verdad de quién los mandó, el último es la astilladora de madera. Ok. Entonces los ponen como boca arriba, pero la astilladora empieza por debajo, ¿no? Bueno, pues supimos que ayer fue la primera presentación de Guns N' Roses en el estadio en Nemesio Camacho, el Campín. Le fue súper bien, más de 40.000 personas reunidas y Aterciopelados fue la banda de apertura. ¡No! La que abrió, ¿no? Sí, bueno, y ahorita en este momento estar también tocando. Porque claro, es que tiene dos fechas. Pero supe que Andrea dijo unos comentarios no muy positivos sobre Guns N' Roses. A eso voy, Emi. Imagínate que entre admiración y rechazo, pues muchos comentarios de Andrea fueron bastante disruptivos, digamos que... Ella por ser tan rockera y también por ser como es ella, pues no tiene pelos en la lengua y dijo lo siguiente. El metaverso. Más o menos. Los gringos están chéveres, pero ajá, no nos dejaron ni probar sonido los... Y una grosería. No los dejaron probar sonido. Pero es que es casi normal. Siempre pasa. Pero es normal. Sí, eso te iba a decir, normal. Eso no es normal. Normal. O sea, ellos van ahí de relleno. Es normal y de hecho muchas veces a las bandas, a los openings... acts, lo que les hacen es que el máster se los dejan a la mitad. Sí. Para que cuando se suba la banda de verdad, le suban al máster con claro, toda. Pero claro, eso es como debe ser. Exacto. ¿Usted qué opina, Nico? Bien. Pues es que así funciona en así todos es. Los espectáculos. Bueno, pues también. ¿Sí? En todos los espectáculos. Mientras ella interpretaba, bueno, la banda interpretaba la canción Maligno, Andrea se molestó porque la gente no cantaba y entonces empezó a decirle a la es gente. Es que muy mala la canción. Canten, a ver, no sean mamones. O sea, estuvo un poco quisquillosa. Sí, pero no, es que la vieja volvió mamonsísima. Con toda. ¿Y qué le dijeron? No sean mamones. Yo hubiera dicho, bájate del escenario, mamita, que no vinimos a ver. Claro. Pero como está en el metaverso. Y digamos que cerró con comentarios como, necesitamos que, muy chévere lo de afuera, pero necesitamos que los empresarios miren más para acá. Como echándole vainazos un poco. ¿Pero tú crees que Andrea llena el campín? Yo pregunto. Yo le digo que no. No, yo tampoco. O sea, pero en serio, yo tampoco, o sea, creo. Soy concluyente. Ni siquiera la sala de Colsubsidio. 1.300 puestos. No, sí. Con harta publicidad. Sí, auditorio. Meterle. Auditorios llena. Raca, no, auditorios llena. Ellos han sido apoteósicos desde mucho y por supuesto les que sí. Es que son multiversos. Les voy a decir, alguna de las experiencias más raras que yo pude tener en la vida fue viviendo en Estados Unidos. Vi a terciopelados en un cementerio celebrando Día de los Muertos. ¿En serio? Comunidad mexicana. Ven, es que ellos son muy disruptivos. ¿Y cuánta gente? Lleno. Pues claro, en un cementerio, vea. Y salió así. y salió Andrea vestida de calavera, y ¿así? Porque además la tradición es que se visten de la muerte. Y salió Andrea y dijo, uy, cómo se ven de lindos todos ustedes con esos disfraces. Ella dijo, canten en ese concierto y cante aunque todo el mundo no cante. Calla. Cante aunque no cante. Lo que yo siento un poco es que igual en su ley, ¿no? Ella es así y no sí, tiene esa claro. lengua y eso también la defiende ante su público. No es como esta, no sé, arrodillada, no dice nada porque son ellos. No, ella siente no, lo que... No, ella es así. Ella es así. Bueno, pero una pregunta. Ahí sí. Cuéntame, Jaime. ¿Qué me perdí de no ver a Guns N' Roses? ¿O estoy tranquilo? Estás tranquilo, okay. Pero igual, pues dicen que, okay. que Axl Rose lo hizo muy bien cantando, que por supuesto no está como suenan los discos, pero no sonó como Mickey Mouse, porque en Brasil, en Rock en Rio, lo criticaban, sí. ¿te acuerdas? Que yo conté sí, esa noticia, claro. que lo comparaban con la voz de Mickey Mouse, sí. Y esta vez lo hizo bien, digamos que el falsete pero, lo manejó muy bien. Mi vida puede continuar. Tu vida puede continuar. Oye, pero es que en general oí que el concierto había sido más... Más la nostalgia que el concierto por mismo. Supuesto, ¿sí no? Por supuesto, por supuesto. Slash. Slash tuvo ahí un par de fallitas. Slash estaba un poco desafinado y perdido. Rarísimo ver a Slash perdido con la guitarra, ¿no? Pero yo también un par de videos en donde pasaba eso, comentarios en redes sociales, digamos, para contarles esto. Tuve que hacer ahí como un review de muchas opiniones exacto. y dijeron eso. ¿Pero tú crees que mi vida puede avanzar? ¿O por no ir al concierto hay un stop en mi vida de 2-3 años? No, yo creo que puede avanzar. Es sí, cinco años. ¿Tú consideras que tu vida avanza? Perfectamente. Es que además Guns N' Roses en Colombia tiene como la carga del famoso concierto inconcluso del 92. Es verdad, tienes razón. Que fue cuando estaban en su mejor momento. Sí, bueno, yo los vi en el 2016 en Medellín y fue tremendo concierto. De hecho, como que yo decía, no quiero ir a este porque no quiero perder esa imagen que tengo de la gran banda que vi en el 2016, porque ya ven en comentarios de toda la gira, pues que no está tan bien. Y obvio, la técnica de Axl Rose es una técnica rockera muy rasgada y muy arriesgada. Es muy exigente. Paradise City es muy... Es muy exigente. Muy esa alta. Canción, esa canción sí. tiene un rango vocal ya gigante. Ya él no está para esas. Hace en falsete. Y sin lo hace duda, bien, tiene que hacerlo pero así. No lo hace rasgado. Entonces no se siente rock, se siente sí, Mickey Mouse. Exacto. Bueno, pero la conclusión es, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Yo estoy feliz de no haber ido. Tal vez me equivoqué en mis percepciones, pero jamás iría a ver a Guns N' Roses. Ni ayer, ni antier. Jamás. Nicolás. Yo. ¿Sabían que...? Yo. ¿Ah? Yo. ¿Usted? Yo, como un robot, como Mickey. ¿No iría? Como Mickey, como un robot. Pero, o sea, me tienen que agarrar a bala. Tema del día, Nicolás. ¿Qué mentira sostuviste hasta el final de una historia? ¿Samira o Fresco? ¿Qué dijo Samira? No, pasa. Ah, pasa. Bueno, 5-4. El puente de Crimea es el más largo de Europa. Nota, Nico. Vamos a ponerle... ¿Quién lo dijo, Samira? André. Vamos a ponerle 0-1. ¿Cero se puede? Si lo hubiera hecho Samira, le hubiera puesto 5-8. Un amigo iba a probar cariñosa por primera vez y me pidió que la cubriera. El bozo se arrepintió a último momento y le contó toda la de la novia. Cariñosa, sí, claro. Le puso 5-9, creo. Sí, muy buen tweet. Jamie Lee Curtis merecía un Oscar. Debió ser por ese baile. No, es que no es el tema. Dólar, 4,611. Euro, 4,522. No, más. Pero estamos hablando de la tasa de ayer. Ricardo Soto Zapata, hasta el día que mi abuelita se murió, le sostuve que yo no fui el que se le tomó el vino Sansón que guardaba en el armario. Podrá ser mucho Ricardo Soto Zapata. Nota, Nico. 0-1. Gracias. Es que le cogen una confianza. No, pero sí. O sea, Ricardo presumía de millonario joyas. Pagando con tarjeta de crédito delante de una amiga que era modelo. Sostuve la mentira hasta que un día la dejé y conocí a una MILF de 60. Y todo cambió. Me complace y me dice, papi, ya sabes, zarandea el bambú y víbrame, nene. Saludos. ¿El bambú? El ¿qué? Bambú. 5-9. Ay, no, es que yo de verdad ya no puedo seguir con esto. Siempre le hice comer el cuento a un novio en mis años mozos que era señorita. El día de la supuesta desfloración. ¿Sabes qué es desflorar? Sí, claro. Yo no sé. La naturaleza sangre gorían ayudó para complementar la mentira. La inocencia se va perdido como 6 años atrás. No, uy, Dios mío. No tan. ¿Quién dijo eso? Rosa Benítez Perlán. 5-7. O Troya. Jaime, María Juliana y Orlando están bien. ¿Qué? Sí, hijo. Hasta el final de la historia y hasta la muerte. Yo no puedo ya más. Entonces, ¿qué? ¿Pero qué pasó? Yo 22 años siendo fiel. Eso nunca se cuenta ni en el lecho de muerte. Lástima a las otras personas. Listo. ¿Qué pasa con él? Música, silbido ahí. Vamos con un éxito de Janet Jackson, que de hecho es como un sample, no tan sample, porque el coro de esta canción es tomado de un clásico de Joni Mitchell, pero quien grabó los coros, o sea, no es un sample en el sentido de que lo grabó en tiempo real, por así decirlo, fue Joni Mitchell, justamente. Esta canción también tiene la participación especial de Q-Tip, y yo creo que fue de lo primero que sonó en esta emisora. Este disco este año celebra 25 años, van a sacar una edición especial, y es el álbum The Velvet Rope. Esto se llama Got Till It's Gone. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, ¿por qué llora? No, tengo que ahorita aclararlo. Bueno, en un día como hoy nació. ¿Qué pasa? El Chacal. Carlos Ilich Ramírez, hombre. Uh-huh. 49. Hay buenas películas, pero ya nomás del Chacal. Se lo condenaron a cadena perpetua, ¿no? Sí. En un día como hoy nació Hugh Jackman. ¿Les parece churro? Me parece un actor. ¿Que si les parece churro? Pues su respuesta podría ser: me parece un buen actor. Sí, sí, exacto. No, pues es que conclusión. Claro, ahí uno ya no tiene nada que agregar. Es como en un día como hoy nació Wolverine. Melody. No me diga, el baile del gorila, hombre. Vamos. Marque española. Oh, que Melody. Melody grande está guapa. Digo, pero la he visto. Luciano Pavarotti nació. Linda. En Módena, hombre. En Módena. Yo creo que el tenor más famoso de todos los tiempos. Recomiendo mucho el documental que hizo Ron Howard sobre la vida de él hace como 3 años. Y al viejo, los puristas en una época lo detestaron porque le dio por hacer unos conciertos que se llamaron Pavarotti and Friends. Claro. Que básicamente ahí fue donde él hizo el crossover entre música clásica y pop, por así decirlo. Sí. Y en uno de esos conciertos estuvo Barry White. Recordemos lo que fue la colaboración de Barry White con Pavarotti en esta versión de You're the First, the Last, My Everything. Bueno, lucharon un poco lagarto, brother, ¿no? No, pues el tipo hacía conciertos, era para que lo aplaudieran, ¿no? Bueno, en un día como hoy, déjelo ahí de fondo, déjelo. Marion Jones, atleta. Claro. Melody, cantante. Gene Vincent, músico. Esto me gusta, me gusta. John Denver. Hombre, uy, qué voz. Él es el padre de Glenn Campbell. Vale, sí. John Denver. No murió con un ajedrez en la boca. Como Glenn Campbell. Es que Glenn se comió unas fichas de ajedrez, las confundió con unos garbanzos y murió. Claro, pero no por eso. Él decía meter el tablero, pero le dijeron que no le cupo, pero si no, lo. Él se baja ese tablero con un jugo. Les voy a contar algo. De hecho, Sinatra llegó a admirar mucho a John Denver. Hicieron conciertos juntos. Y esta canción, Sinatra después hizo un cover, pero esta es la original. Un día como hoy murió en el 97 John Denver, recordemos Living on a Jet Plane. No, there was sunshine on my shoulders, thanks I'm a country boy, take me home country road. In his Annie's song. No, él hizo muchas cosas espectaculares. Me quedo con Glenn Campbell. Yo también, la verdad, porque nunca hizo nada. Exacto. Pero un día como hoy. Y trascendió. Imagínense quién nació. ¿Quién? Esta canción la recuerdo porque eran los coros de Ray Conniff. Ah, no me diga, Ray Conniff. Su madre. Claro. Pero claro. Ray tuvo una panorama. ¿Qué dijiste de su madre? Homenaje a su madre. Ah. Sí. No, pero él tuvo esta canción que la única del que él habló. Era un director de orquesta canadiense. Sí. Tenía 60 voces y orquesta. Y tenía como 25 años, pero parecía un señor de 80. No, pues exacto. Imagínate que esto fue lo último que hizo, pero sí vivió bastante, Nicolás. ¿Cuántos años tenía Ray Conniff? 98, perdón, este señor, 98, 16, más 2002. No, 86 años. Pero fíjese que siempre pareció de 86. Era muy blanco. Mira, esta canción te la quiero contar porque es una historia de tristeza. Cuéntame. Y es bonita, y él hablando con mala voz, pero con una orquesta y unos coros. Honey, come back. Por favor, no te vayas. Ah, regalado, regalado, mi amor. Te vas con un hombre. Tienes plata, tienes carros, tienes una vida brillante. Pero si alguna vez te acuerdas de mí, llámame, aquí estoy. No, es un pendejo. Si no, es un imbécil. Si pero fuiste. También con esa pinta de Ray Conniff, si ¿qué podía fuiste. Pretender te también? Fuiste, te fuiste, amigo. Parecía un copo de nieve antes. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Se calma? En 1962. Pero es que si era un poco nació blanco. Chris Bowdy. No me diga. Y él es un gran trompetista. Emilio, cortico porque tengo que hacer arepas. Extraordinario trompetista. Cumple 60 años Chris Bowdy. Y recordemos que quien descubrió a Chris Bowdy fue Sting. Él fue el trompetista en la banda de Sting muchos años. Esta canción la grabó Chris Bowdy en un disco en el 2001. El compositor fue Sting, pero la voz aquí es Sean Colvin. Esto se llama así, Outward Envy. Quisiera informar que cometí un error en el repaso anterior del euro. Me han levantado mucho en el Twitter y lo tengo que aceptar, pero no justifica la pésima respuesta que dio todo el grupo. Solo que me confundí y es al revés, y por un dólar te dan 1.03 euros, es decir, 3 centavos más. Esto no los perdona a ustedes en ningún aspecto ni nada, pero yo creo que mi estupidez sobrepasa mi orgullo, por lo cual tengo que agradecerle a los tuiteros y por lo cual debo considerar anulado el arepaso, porque no me permito este tipo de errores. Están chiflados todos, pero lo hice al revés. Y por supuesto, si el euro vale menos que el dólar, si uno pone un dólar le dan más euros, y en vez de 0.97 es 1.03, no con respuestas como 4.500 o 1.35, 1.20, que están fuera de lo común, pero es mi deber anular el arepaso por orgullo personal y por darle gusto a los oyentes. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Ya te digo. El arepaso queda entonces así. Nicolás, menos 34 puntos. Mónica, menos 16. María Juliana, menos 14. Y Orlando, menos 4. Ya volvemos en los originales. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para uno de los éxitos más grandes de este año. Beyoncé llega con este tema de su nuevo álbum Renaissance. Aquí está Break My Soul. Bueno, Moni, los micrófonos sexuales de los originales son tuyos. Bueno, hoy les voy a hablar de un ¿qué snack. ¿Qué fruta? Ah. No, un snack. Ah, mira, no estaba tan lejos. De la piña, ¿dónde vamos a pasar? A las papas fritas. A las papas fritas. Cuéntanos. Del que además se han hecho múltiples versiones, ¿no? En Bogotá, en Colombia tenemos limón, barbecue. Pero tú no puedes estar en este momento excitada hablando de eso, es que estás guturando. Hay papas, sí, hay unas muy buenas, hay de mayonesa, de tomate. Bueno, sigue, por favor. Resulta las que de una mayonesa marca, tiene un olor particular. Sigue, por favor. Resulta, ahora me vas a decir que huelen estas. Resulta que una marca lituana llamada Chas ha sacado las papas Pussy Flavor, es decir, sabor a vagina. A vagina. Se trata de una edición limitada que la marca ha puesto a la venta por un precio de 9,99 euros. Entonces viene una bolsa con un diseño especial donde se puede leer Lost Your Virginity with Chas. Pierde tu virginidad con Chas. Entonces pues la gente dice, ¿y usted por qué sacó esas papas? ¿Ustedes qué les pasa? Ellos dicen, el mundo se fue al carajo porque los millennials tienen 3 veces menos sexo que sus padres. ¿Ah, sí? A la misma edad. Entonces, ¿menos? Entonces, lo que nosotros queremos es que... Los manes ya no le jalan a eso. Hola, hola, deje de las de esa. No, pues estoy comentando. Ya no le jalan a eso. Y ahorita comentamos todos. Entonces, según dice Chas, esta marca lituana, dicen, nosotros queremos que estas papas las consuman gente, jóvenes valientes y libres, que quieran perder la virginidad oral. Entonces, asimismo proponen comprar este snack para hacerle un regalo a la persona que aman, pero por supuesto para perder la virginidad. ¿Qué tipo de ingrediente ponen para que una papa sepa a vagina? Se me ocurren algunos, pero me gustaría que tú me dijeras. Uy. Yo lo que se me ocurre es de mi vida personal. O sea, bueno, no pero, has dicho nada. Pero como ácido, ¿tú crees que son ácidas o no, son no, saladas? Tiene un sabor muy particular. Sí, exacto. Pongamos Orlando en la conversación. Adelante. A ver. Orly, ¿cómo es? Orlito, ¿tú crees que son dulces, saladas? Depende. ¿Ácidas? Depende de ¿qué opinas? Depende de las papas. Depende del empaque. De que le pongan un poco de olor a caviar. Empiezo con elegancia. Con okay. O no hay que llegar a esos niveles. Le, buena cantidad de hierro. Caviar, atún aleta azul. Ahora yo les digo, entre más neutro sea el sabor, yo siento que es mejor, pero es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo contigo. ¿Sí o no? O sea, entre más neutro sea el sabor. Pero ¿cómo sugieres usar unas papas que tengan pH 7? pH neutro. Claro, pero, muy difícil. O sea, eso es como cuando te da COVID que no hueles nada. O sea, ni, claro, ni tan saladas. O te tiene que saber algo. Ni pero salado no es. O sea, no, pues es sal al gusto. Un poquito saladito. Sal al gusto. Pero es que yo creo que el sabor depende del empaque en el que viene la papa. Sí, es verdad. Claro. Es un empaque rojo. Tiene, digamos, los voy a graficar. Cada empaque aunque, es diferente. Aunque no sé, Jaime, si tú quisieras que pusiéramos en el Twitter de los originales la foto del empaque de las papas. No, no, no. Es que los temas de sexo no se ponen. Ah. Simplemente se comentan y pero, se van como el bien. Y se van y nunca vuelven. Ah, bueno, no, bueno, no dejamos evidencia. Pero puede ser. En el, es en que el Orlando dio un dato. Yo traté de ser un poco elegante y puse caviar. Caviar es... No, es una cosa. Es como pescado, demasiado. ¿No? Claro. Pues, no es claro. A pescado. Pero, vamos. Es elegante. Yo dije hierro. Bueno, ve. Es que yo dije hierro. Gente, que es... Los peces caen por la boca. Exactamente. Sola dijo. A pescado. Te conozco bacalao. Aunque vengas disfrazado. Pues digo yo. Resuelto el tema. ¿Cuánto valen las papas? 9,99 euros. Caras. Dólares, pon dólares, sí, los euros claro. Están de barato. Pero espérate, claro. Carísimas. Están caros. Bueno, 10 euros, digamos, 9,99. Claro, no es puro euros. Mercadeo, 10. Oye, sí, hay, no, hay paquete familiar. No es familiar, pero tampoco es el paquete personal. Es como un mediano, según la foto que yo veo acá. Viene además con una caja, que está bien chévere y dice Chas. Y mayores de 18. No sabor la pueden probar. A vagina. Pussy flavor. O sea, mayores de 18 solamente y por sí, qué? Dice 18 más. Es como una de las restricciones que pone ¿De Chas. ¿De qué país es esa cosa? Lituanas. Es que en Lituania todas las mujeres son muy abiertas. Mente. Sí, claro. Bueno, okay. Ella misma dijo que la recomendación es que traigan un poco de sabor a pescado. No. Lo dijo la autora. Lo dijo la autora de la nota, que el arenque sí, era sí, ideal. Sí. Exacto, una sardina. Exacto. No, pero ¿qué te pasa? O sea. Sardina en aceite picante. ¿Te ha resuelto el tema? Sí, bien. Mucho. ¿Cómo no. Va a comparar el caviar con ay, sardina en tomate? No, claro. El hombre dijo salmón, pero es que el salmón fijo. No, dijo, no, no, no, dijo salmoncito, salmoncito. Salmoncito. Salmoncito es bueno. Todo salsa, todo salsa. Claro, no, era salmón noruego. No, pero realmente ustedes saben que yo creo que es este elemento tan lindo del cuerpo de ustedes tiene un olor muy particular. No, pues claro que lo sabemos. Sí, sí, hacen una higiene respectiva, ¿no? Pero por supuesto. Si no, arenque. Arenque. Bueno, muchas gracias, Emilio. ¿Sí? No, un minutico, leamos un poquito de tweets. A la pregunta, Nico. ¿Qué mentira sostuviste hasta el final de una historia? Leamos. Twitter, a ver. Me gustaba mucho la hija de un vecino, les decíamos los Flanders. Porque eran evangélicos. Para poder cortejar a la susodicha, dije que yo también era aleluya. Hasta fui a varias escuelas dominicales. Posteriormente sexamos en varias ocasiones. Ella también mentía, era una joyita. No, Tánico. Vamos a ponerle 5-8 por el sexamos, me encanta. Encuentros sexuales con una señora bastante mayor, la cual me daba buen dinero y ricas felaciones. No, ¿cómo? Siempre le mentí a mi ex de que no tenía nada con la señora y que solo le trabajaba. Jeje, le trabajaba, pero de otra manera. Ya pasaron 20 años y hasta hoy confieso. No me diga, bueno, 5-8. A una chica ex le mostré una casete con una banda gringa y le dije que era yo el que cantaba. Aún debe creerlo. No, oh, tengo. ¿Por qué? Vamos a ponerle 5-8. En el 96, la última vez que voté en mi vida, y fue por el cretino de Serpa. Afortunadamente no ganó. Prometí que nunca iba a volver a votar. No me canso de repetir esa mentira. Bueno, vamos a ponerle 5-4. El esposo de mi amiga andaba con la cuñada de mi amiga. Ella sospechaba de ellos, pero yo le decía que no, que era imaginación. Alguien le dijo que yo era sabedora de esa relación, pero se lo negué. No quería que sufriera más y que yo la traicionara. No, Tanik. Vamos a hacer 1. En mi miserable vida, la mentira de poner la cara de que soy un hombre feliz, de que nada me pasa, de que todo está bien, tocará continuar y seguir con esa mentira y poner cara de payaso. No, Tanik. Vamos a hacer 1. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar entonces ahora con esta canción que originalmente fue grabada por el grupo The Persuaders, y Robert Palmer hizo esta versión en el 82. Aquí está Some Guys Have All The Luck. Haré paso flash para recuperar el otro. ¿Recuerdan el concurso de ayer de la calabaza más grande que pesó 1,152 kilos y que Nicolás ganó brutalmente? Sí. ¿Se acuerdan de la ganada brutal de Nicolás? ¿O eso lo, ¿cómo olvidarla? Orlando, eso sí no lo recuerdo. No, pero sí recuerdo que tiene menos 34 puntos. ¿Qué vaina? Pero de eso no me acuerdo que le haya dado esa... Pero ¿cuál, bueno, qué premio le dieron? ¿Qué premio le dieron por la calabaza? Porque eso tiene un premio en dólares. ¿Cuánto le dieron por registrar la calabaza más grande de Estados Unidos? Se le dieron en Minnesota. ¿Cuánta plata le dieron? Pero que es tanto lo que escriben, es un valor. Aquí los quiero ver realmente usurpados. Orlando, $100,000. ¡Purgatorio! Mónica, $8,500. ¡Purgatorio! Se ha puesto una calada, salir más de eso y no... Nicolás, $55,000. ¿Se salva? No, tanto dinero. Salva, y esa cara se parece a Arias, a Eduardo. Este se salvó. Y Mónica. No, María Juliana. María Juliana, $5,000. Se salva Mónica. Entra María Juliana al purgatorio. Entra Sara. Menos un punto para Mónica, para María Juliana, 5,000, y Orlando, 100,000. Ellos salen con 8,500 y 55,000. La respuesta correcta era $20,000. La corrección. 20,000. ¿Y cuánto puso Nicolás? 55. Estoy más cerquita yo. ¿Cuánto le habrá costado sembrarla? Pero Orlando le hizo. Orlando le hizo la vuelta, hermano. ¿Cómo que no? No, bueno, eso después diga que no. Después estoy diga más que cerquita yo, no Jaime, como así, que Nicolás. Ayudo. No, baby. No, mi amor. 5,000 a 20,000. Pero es que yo no di el precio más alto, ¿ves? Es que, o sea, yo no soy mi punto de comparación. Sí, tienes razón. Tiene 5,000. No, pero tienes razón. María Juliana tiene razón. Está más cerca de 20,000 que tú. Sin duda. No vamos a cambiar las. Claro, es por arriba y por abajo. Pero digo. Si hubiese puesto 19,000. Claro, la comparación no era conmigo. ¿Si era contigo? No. No, porque si yo igual me salvaba. ¿Entendieron? ¿Sí me entiendes? Vuelvo y les explico todo el concurso. Claro, yo quedé. Claro, pero entonces yo debiste salvarme también. Bueno, no. Sí, no importa, en fin. Hombre, yo creo que no. El de abajo fue María Juliana 5,000 y el de arriba 100,000 y los demás flotan estúpidamente, pero flotan. 5,5 y 8,500. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana, para no avanzar más en esto? Bueno, Nicolás tiene menos 34 puntos, Mónica tiene menos 16, yo tengo menos 15 y Orlando tiene menos 5. Otra vez, por favor. Nicolás tiene menos 34 puntos, Mónica tiene menos 16, yo tengo menos 15 y Orlando tiene menos 5. ¿Y la diferencia entre el último, Nicolás, y el primero? Muy bien, tranquilo. 29. O sea, ¿29? Empecé con una diferencia de menos 20 y ya voy menos 18. No. En una semana. Cuando arranqué. Pero yo con menos 34 no estaría tranquilo. Yo no, sí. Yo no sé, yo no. O espuntado, ¿no? Sí. Yo no, ya, yo no. Pero él se hace el de la Ray-Ban. Ahí vea lo haciendo el de la Ray-Ban. El de la Ray-Ban, pero así. El de la Gachi, sí. La Ray-Ban de la Gachi, sí. Claro. Bueno, vamos ya de una vez con el día que ya pasó y la noche que llega. Vamos a recordarlo otra vez. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En una estupenda colección del periódico La Vanguardia de Barcelona, que fue trabajada por Emilio y gracias a Nicolás por apoyar toda esta idea, hemos decidido escoger esas 12 canciones como representativas de las mejores de hace 50 años. No las voy a criticar, no las voy a juzgar, en algunas estoy de acuerdo y en otras no. Y en esta particularmente es la historia de una cantante que se murió muy joven, se mató en un carro. Sí. Igual que Nino Bravo, que se llamó Cecilia. La del ramito de violetas, la de un poco de cosas. Emilio, escogieron esta canción y vamos a respetar el concepto del editor de ese artículo. Claro, de hecho voy a leerles un poquito de lo que dice el editor de ese artículo. Y la canción es Dama Dama. Voy a hablarles sobre el álbum en el que iba a incluir esa canción. Y dice esto: quizá la prueba de en qué medida Cecilia habla de una dama que pudo ser ella sea su intención de que su segundo álbum se titulara Me Quedaré Soltera y la portada fuera ilustrada por una foto suya con un embarazo. La discográfica la reemplazó la foto por otra menos evidente y cambió el título, Cecilia 2, holgazanes además de pacatos. Aquí está Dama Dama por Cecilia. Ante la solicitud de Orlando de que las cosas no pueden pasar sin ninguna explicación, porque es que toca darles bomba por arriba y por abajo. Menos mal de mis tres ojos fallan dos. Quiero presentar ante la audiencia de los originales una sección que gastó 8 días de trabajo, 24 horas diarias, 11 grabadores, el permiso de la vicepresidencia de exceder el calor de las máquinas para salir con esta estupidez. Aquí va el cambio del clima. Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change ni qué nada? El cambio climático en los originales. Ya, ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? Al cambio climático, teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo, esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine, I don't believe it. Venga, pero Claudita Bamón piensa lo contrario, ¿no? Que es chévere proteger la tierra del hombre. Que es chévere dejarse pisar por los ambientalistas. ¿Y Leonardo DiCaprio? Que es que además de inteligente, ambientalista, activista y churro, me pisó. Ya luego les va a contar la historia. No, qué va, Clau. El problema es la tierra misma que se enloqueció. No tiene nada que ver aquí. Buena, Calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y pa' dentro. Muy bueno. Wow. Otra vez borracho. No otra llegó. Vez borracho. Y con hielos, ¿viste? Sí, es verdad. Es como ¿y por qué brindaron? Brindaron. Siempre es un poco de hielos y vainas. Se autofusilan. Todas ¿qué? Las secciones son con trago. No, pues. ¿Qué cantidad? Salmoncitos. Muy buena. Muy buena. Están inspirados. Ahora, Nicolás se inspiró en mí porque esa idea de que el planeta es el que cambia. No, eso Orly ahí tiene gran, o sea. Pues hombre, mire lo de Puerto Rico. 2 huracanes en 2 años. Pobre, sí. 2 huracanes en 2 años. El huracán María los apagó un año. Sí, claro. Y puede. Este los remató. Entonces salió un tipo que se llama Ricardo Fuentes Ramírez, que vive en una ciudad cerca a Mayagüez, y dice, aquí no vengan. Uy, ya. Tiene toda la razón. Pero no es culpa del hombre. Es culpa del el país. ¿Cómo no? Sobre todo. España doblegó a la selección colombiana. De eso sí no comentan, ¿no? Pero es que también un poco vírgenes, discúlpeme. No, pero estuvo. No jugó también Colombia. Pues estuvo parejo el partido. Tampoco España fue, pues, arrollada. Más superior. No. Pero están llorando. ¿Qué le pasó lloran? A Linda? Es que le pegaron una patada. Es la mejor jugadora de Colombia. Eso no es el hombre. Eso es el mundo. Es el mundo. Bueno, y le pegaron como a los 50. Uh-huh. Bueno, el golpe la hizo pues llorar y cojear y demás. Y el técnico decidió no reemplazarla. Cosa que para mí es un error. Y, perdón, ¿cómo? ¿Cómo que no reemplazarla? ¡Sensei! O sea, no sacó a nadie de la banca. ¿La sacó? No la cambió. No la cambió. La dejó jugando todo el la resto dejó con del dolor. Partido. Claro, dejó jugando el resto del partido a Linda Caicedo, que no. Es muy talentosa, pues que le va bien en y que ha sido pues de las figuras de la selección femenina. Sí. Y entonces dijeron, no, qué pena, pero pues ahí todo el mundo le está cayendo al técnico porque dicen, hermano, si le pegan a tu mejor jugador, o a tu mejor jugadora, perdón, sácala, reemplázala porque por la vas supuesto, a proteger. La es que terminas jugando, terminas haciéndote un daño doble. Porque la lesionas y no puedes jugar el resto diez, del campeonato. Y juegas con 10 porque la vieja está lesionada. Claro. Listo. Eso fue lo que pasó. ¿Cómo? Ah, bueno. Bueno, yo tengo medio ambiente. Yo también tengo una. Mira, bueno. Y es que Google va a empezar a priorizar las búsquedas. Ustedes saben lo que es el SEO, ¿no? Que es como cómo se posicionan las marcas SEO. Searching Engineering. Engine Optimization. Optimization. ¿Cómo se posicionan las marcas en las búsquedas de Google? Pues Google empieza a priorizar búsquedas que aporten al medio ambiente y la comida saludable. Es decir, aquellas páginas web o aquellas, pues sí, páginas web que hablen de medio ambiente, que hablen de la protección del medio ambiente, que hablen ajá. de la salud, que hablen de la comida saludable, van a empezar a ganar puntos en ese SEO, en ese Searching Engine Optimization. Ajá. Entonces van a aparecer mucho más arriba en las búsquedas. Me encanta. Yo tengo una y les voy a hablar de un pereirano. Él se llama... Pues le dicen Dan Tamán. Él es ciclista, ambientalista y está recorriendo Colombia para cuidar. ¿Disfrazado de Danta? No, para cuidar la Danta. ¡Ah! Pensé que disfrazado de Danta y dije, me parece un recorrido un poco sinuoso. Se llama Pablo Quintero, tiene 42 años y él apostó desde hace unos buenos años a recorrer nuestro país. Y él lo que quiere llevar es un mensaje de cuidado del medio ambiente y de cuidar a un animal muy importante que es Danta de montaña. Es un mamífero también conocido como tapir andino y es una de las 4 especies de tapir existentes en América. Colombia, pues, tiene 3 de ellas. Y el único que vive fuera de las selvas tropicales en estado salvaje. En el país, en Colombia, tenemos presencia de este Dante en la cordillera central de los Andes y pues es muy importante. Entonces lo que quiere este pereirano es pues asimismo, como yo les estoy contando la información, con su bicicleta llevar información de la Danta para que no tenga vida de extinción y por supuesto para que podamos valorar esta especie que es escasa, pero en nuestro país pues digamos que la tenemos viva. Perfecto, Emilio, vamos con música, hombre. No perdamos el tiempo, por favor. Muy buena sección, lo felicito, muchachos. Listo, vamos a continuar. Orly. Muy buena. Mérito de Orly. Vamos a continuar con un todos clásico. Borrachos. Pero pues. Este fue uno de los primeros éxitos de The Police, una canción de su álbum Outlandos d'Amour del 78. Y esto fue número 2 en el Reino Unido. Se llama así, Can't Stand Losing You. And I wonder where you are. Bueno. And I don't know what to do. Bueno. Bueno, Emilio, la de Cecilia buena, pero yo creo que ya pasamos ese capítulo. Sí, por favor. Pero linda canción. De alta alcurnia. Bueno, De alta alcurnia la canción. Juliana siempre mostrando sus atributos. ¿Qué estoy mostrando? Una tira, unas cosas. Sí, con un buzo. ¿Qué pensarán los oyentes? Sí, ¿qué pensarán los oyentes? Pero ayer, Nico, no fue fácil. Ayer. No, se paró y todo ayer. El mundo. Un body. Y unos músculos body. parecía eso no es un body, Jaime, se llama crop top. Rodríguez. Tenía una camiseta. Una bueno, ombliguera, pero crop alta. Top, era crop. No ombliguera, sino... axilera. Esternondera. Axilera, sí. Bueno, 7:41. ¿Alguien tiene una notica ahí para rellenar? Oiga, yo tengo Champions. Una, sí, yo tengo una nota que la hable tengo hace días. Pues. Ah, no, dale. Ah, no, tú dale, es que estás más larga. Ay, tan bellos. Dale tú, tú. Exacto, tú. ¿Esa es más me larga? Encantan, tan lindo. No creo. No, pero corticas, picadas. Bueno, pues esta es una joven que sobrevivió a los atentados terroristas en el aeropuerto de Bruselas en marzo del 2016. Ah, sí, claro. Fue terrible. Eso fue tenaz, me acuerdo. Esta mujer nunca se recuperó. Tuvo pesadillas, tuvo ataques de pánico, una depresión severa, trastornos de estrés postraumático. Tenía 23 años y murió por pidió que le aplicaran la eutanasia no a los 23 creo, años. No, de la vida tan miserable que estaba viviendo. Sabes, ella le tuvo que pasar algo grave porque en ese atentado no murió mucha gente, pero fue tan cercano a la gente y fue todo grabado. Pero no murieron más de 20 personas, te lo garantizo. Sí, pero ella mataron, a ver, el 32 personas. Bueno, e hirió a más de 300. No estoy mal, gano el aeropuerto. Sí, muy bien. En ese entonces ella tenía 17 años, pero fue tanto el estrés postraumático y la vida tan dramática que estaba viviendo esta mujer. No podía estar en lugares públicos, le daba temor salir a la calle. Hasta que varios psiquiatras le aprobaron su petición de la eutanasia. Tremendo, porque no era irrecuperable. Murió. Ya está muerta, sí. Nico. Champions. Tres años. Hablamos de Champions, hombre, de cosas lindas. Napoli le ganó 4-2 al Ajax. El Napoli es el mejor equipo hasta ahora de la primera fase de Champions. Siga. Cuatro partidos, siga. 12 yo le hago puntos. Tres preguntas para que no se exceda tanto. Liverpool salió un poquito del hoyo porque no andaba bien. Le ganó 7-1 de visitante al Rangers en Glasgow. Nico, ¿ese equipo Rangers es importante? Muy importante. Es el equipo de Escocia, más ganador de títulos en Escocia. Okay. Barcelona-Inter, salió bueno el partido, 3-3, terminó. Inter tuvo Barcelona va muy mal, ¿no? Xavi dijo en la rueda de prensa que si seguían por ese camino, pues que el Barcelona no iba a llegar a ningún lado. Lewandowski le salvó la ropa a ese equipo en el minuto 92. ¿En qué puesto están en el grupo? Están de terceros. ¿Y ahí clasifican los primeros? Dos primeros clasifican a octavos, el tercero clasifica a Europa League y el cuarto queda eliminado de competencias. Pero los terceros ya no siguen en la siguiente ronda. Los terceros van a Europa League. Ya Champions quedan eliminados. O sea, eso se suma a los de la Europa League que ya están aprobados. Es correcto. Sigue, hermano. Atlético Madrid, muy mal le digo. Dígame que perdió. 0-0 con Brujas en Madrid. Brujas es un equipo de Bélgica, de donde van los enamorados, pero ya no saben qué es. Pero exacto, es un equipo que no, muy bello. No aparecía, pero no aparecía como un favorito ese equipo. ¿En qué grupo va el Atlético? Va de primero el Brujas de su zona. Atlético tercero. Increíble que tercero Brujas tenga un equipo, qué raro. Tiene 4 puntos Atlético, que es una muy mala cosecha. A varios partidos. Sí, por eso tiene una muy mala cosecha. ¿Cuándo se acaba esta? Diciembre. ¿La de grupos? Sí. ¿La fase de grupos? Sí, yo creo. No, antes de diciembre, ¿sabe? Claro. Porque como... ¿Y ya los octavos van para el próximo mundial año? Sí, los octavos siempre son en febrero. Hoy hay mundial, mijo. Por eso, los octavos son en febrero. ¿Acaban ya? Sí, eso se acaba ya, mire. Está el Atlético de tercero con 4 puntos. Porto es segundo con 6, porque Porto ganó hoy de visitante al Leverkusen en Alemania. Eso es lo más importante que pasó. Gracias, Nico. Bueno, vámonos al último repaso de hoy. Emilio nos pone música y por fortuna salimos. Pero vieron que el sexo se puede manejar, pero una sola nota y la vamos a rotar. Y vamos a calificarlas. Estaba pensando. ¿Y cuándo, Nicolás? Uy, no, Nicolás, no. Estaba pensando que la que mande una nota muy mala le ponemos menos uno en la. ¡Ay, no! Y la que mande una nota buena como la de hoy. Más dos. ¿Cuánto? Bueno, último repaso de hoy. Aquí está. Lo intenté. Sí. El último repaso tiene que ver con una notica tonta y fue pues que fue el tema de hoy en el almuerzo que me puse un poco nervioso y hablé con Nicolás y es que en el almuerzo me tocaron el tema de la señorita Annie Ernaux, la que ganó el Nobel. Sí. La chica. ¿Cuántas mujeres con ella se han ganado el Nobel de Literatura? Perdón. ¿Yo? Eso salió de todas partes. Sumada a ella, ¿cuántas mujeres han ganado el Nobel de Literatura? Es que estoy flash hoy porque quiero que Emilio ponga música, que pase muy rico. Chévere, chévere. Esta persona se llama Nicolás. ¿Nueve o seis? Seis. Seis. Infierno. María Juli, María Mónica Martínez, dos, entonces sale del infierno, llega. Gracias. A zona fija. Zona fija. Okay. A zona segura. Como el María Juli era siete. Bien. A zona fija. Zona fija, sí. A zona neutra. Y Orlando, tres. Oye, pero ustedes, ¿en qué colegio estudiaron? ¿Usted se acuerda solo de Gabriela? En la Universidad Mistral. De la Salsa, ¿por qué? Solo se acuerda de Gabriela Mistral. Ah, Gabriela Mistral. Listo. Y yo solo me acuerdo. Menos un puntico para Mónica. 17 es la respuesta. ¡Wow! Originales. ¡Wow! La correccional. Pasó a zona segura. Sí, oiga, todas en zona se va a llamar zona safe. Zona segura. Pero cuando usted dijo infierno, la sonrisa es que usted... de todos, ¿vio? La sonrisa. Ay, de todos. Mentira. Y cuando zona segura, uy, ese gesto triste. Menos 34 puntos tiene Nicolás, menos 17 Mónica, menos 15 yo. Ay, y Orlando, menos 5. Bueno, pues, y ganador del Twitter de hoy, hermano. Ah, sí, claro, del tema del día, hombre, de hoy. Los nervios de este se comen las manos. ¿Qué mentira sostuviste hasta el final de una historia? Ese fue el... Y miró. No, claro que sí. Ganó Don Neto. ¿Qué dijo? Bueno, ganaron dos, perdón. Don Neto, que dijo, a una exnovia le mostré un cassette con una banda gringa y le dije que era yo el que cantaba, aún debe creerlo. Y, no, pero muy verde. Pero muy bueno. Verde. Noticas para gente de bien, dijo, un amigo iba a probar Cariñosa por primera vez y me pidió que lo cubriera. El bobazo se arrepintió a último momento y le contó toda la novia. Ella me llamó preguntando por él y yo le dije que estábamos ebrios. Desde ese día ella me odia y yo sigo diciendo que no me acuerdo. Terminamos con música y a las 8 en punto, el sabor de la noche. Abrazos a los oyentes, hicimos un excelente programa. Mañana estaré ausente porque es mi día de ir a pescar a el lago de Tota. Muchas gracias. Listo, los espero en el sabor de la noche. Mientras tanto vamos con lo nuevo de Babyface y Queen Naija. Esto se llama Game Over. Sí.